Entre notas y palabras, un programa diferente. Buenas noches, Dios los bendice. Estamos entre notas y palabras, capítulo número 67. Notas musicales como la que escuchamos en esta versión de La Bondad de Dios, interpretada por Patty Gleason. Y en las palabras de hoy, con un tema profético, esperando la recompensa en el tribunal de Cristo. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, entre notas y palabras. El camino de regreso a casa. Queridos oyentes, bienvenidos a una nueva edición de Entre Notas y Palabras, donde la reflexión se entrelaza con la fe y la palabra se convierte en melodía para el alma. Hoy queremos invitarte a mirar más allá del horizonte terrenal, a contemplar una verdad que, aunque solemne, está llena de esperanza: la recompensa en el tribunal de Cristo. No se trata de un juicio para condenación, sino de un encuentro glorioso, íntimo, eterno, con nuestro Salvador. Un momento donde cada creyente será llamado a rendir cuentas, no por su salvación, que ya ha sido asegurada por gracia, sino por lo que hizo con ella. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10. Estas palabras de Pablo nos recuerdan que la vida cristiana no es una carrera sin meta, sino una travesía con propósito. Cada obra, cada palabra, cada acto de amor y obediencia será evaluado no por su cantidad, sino por su calidad, no por su visibilidad, sino por su motivación. El tribunal de Cristo, ese bema celestial, será el escenario donde se otorgan coronas incorruptibles, galardones eternos y posiciones de honra en el reino. ¿Quiénes las recibirán? Aquellos que vivieron con dominio propio, que esperaron con gozo la venida del Señor, que sufrieron por Cristo sin renunciar a su fe, que pastorearon con amor el rebaño que les fue confiado. Pero también será un momento de revelación. Las obras hechas por vanagloria, orgullo, conveniencia, serán como hojarrasca frente al fuego. Y aunque la salvación no se pierde, sí puede haber pérdida de recompensa. Imaginar ese instante donde lo eterno se revela nos llama a vivir con urgencia, con santidad, con propósito. En este programa queremos desafiarte a mirar tu vida con ojos eternos. ¿Estás construyendo con oro o con paja? ¿Sirves con amor o por interés? ¿Esperas la venida del Señor con gozo o con temor? Hoy es el día para renovar nuestro compromiso, para vivir como si cada acción fuera vista por Cristo, porque lo es. Que nuestras vidas sean como lino fino, limpio y resplandeciente, símbolo de las buenas obras del pueblo santo. Y que cuando llegue ese día podamos escuchar esas palabras que resuenan como la más dulce melodía: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Gracias por acompañarnos entre notas y palabras. Que esta reflexión te inspire a sembrar en lo eterno, a vivir con visión celestial y a esperar con esperanza la recompensa que viene del único juez justo. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas en Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina de Lustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook, La Puerta Sur. Instagram, @ La Puerta Sur. Si ¿Sabés qué es el Tribunal de Cristo? Queremos escuchar tu participación, por eso, buenas noches Amanda, queremos escuchar que nos digas los números para que los oyentes puedan participar en este programa. Bueno, buenas noches para todos los que están ahí del otro lado. Bueno, les voy a pasar los números de teléfono para que puedan participar con la consigna o para mandar algún saludito, lo que deseen. Para mensajes de audio, el teléfono de la radio, que es el 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, y para mensaje de texto, el teléfono de La Puerta Sur, el 11-53-29-49-49. 11-53-29-49-49. Desde Quilmes y para todo el mundo, hacemos Entre Notas y Palabras por Vox FM 102.9. Y desde la zona sur y hasta lo último de la tierra, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Esa es nuestra familia de la fe. Y como siempre saludamos a la 92.5 FM EBDB de David Rosasco y todo el equipo de Manantial de Vida. Agradecemos a Alejandro de la Panadería Los Maestros, de la calle Beruti y Parravicini de Florencio Varela, y a la carnicería de Mauricio, como siempre, Don Guayo, de Avenida Florencio Varela, número 769 de Berazategui. Y también a Carnicería Javier de Varela, de Avenida Florencio Varela, número 769 de Berazategui. Y estamos también con Javier, que decíamos recién, de la esquina 105 en Espeleta Oeste, también a nuestro auspiciante exclusivo H&M Herrería y Montajes, de la calle Clorinda 2038 de Florencio Varela, y ellos son todos los que nos ayudan para ayudar. Y ahora suena en la Vox, Ya Viene la Recompensa, interpretada por Doris Machín. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. No hay victoria, fuera de Cristo no hay paz, fuera de Cristo no hay amor, no hay victoria, no hay paz y no hay amor, no, no hay victoria, no hay paz y no hay amor. Tenemos la victoria en la sangre de Jesús, porque somos guerreros, guerreros de la cruz, con Cristo a la cabeza, vamos a cantar y cantemos al texto, celebremos a Jehová. Victoria. Entre Notas y Palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Y hoy, Entre Notas y Palabras, el entrevistado sos vos. Así que esperamos tus comentarios, preguntas o respuestas. Por eso vamos a pedirle a Amanda que nos repita los teléfonos, por favor. Bueno, para mensaje de audio, 1164-007047, 1164-007047, y para mensaje de texto, el teléfono es 1153-29-49-49, 1153-29-49-49. Bueno, y esperamos que este programa salga lo mejor posible, ya que en esta posibilidad que nos dieron Eduardo junto con el equipo, ya que ellos están juntos tomando un refrigerio, un descanso. Le mandamos un saludo enorme a Edu y a Nelly, que están en Villa General Belgrano, provincia de Córdoba. Así que espero que la estén pasando súper bien. Y nosotros de este lado, con Amanda, tratando de hacer lo mejor posible para que esto salga bien para todos los oyentes y para todos aquellos que también quieran participar. Este tema tan importante, ¿no, Amanda?, que vamos a compartir hoy, como decíamos recién. Por eso tengo una pregunta que voy a compartir, que es la siguiente. ¿Cómo influye en nuestra vida diaria el saber que un día estaremos ante el tribunal de Cristo para recibir recompensa por nuestras obras? Y bueno, yo creo que tiene una influencia muy grande, ¿no? El saber que un día vamos a estar delante del Señor y Él nos va a pedir cuentas de todo lo que hicimos de este lado, ¿no? Así que pienso que eso nos debe, el saber que vamos a estar en ese lugar nos debe motivar, ¿no? A hacer las cosas como a Él le agradan, a poder motivar también a los demás a que las hagan. Y nos tiene que mover de una manera urgente, digamos, ¿no? Porque no sabemos nosotros en qué momento va a ser el día ni la hora en que tengamos que estar frente al Señor y que tengamos que rendir cuentas de lo que hicimos con lo que Él nos dio, ¿no? Con las virtudes, con los dones y sobre todo lo que Él manda que hagamos, ¿no? De este lado. Pienso que de esa forma influye el tener en cuenta eso. Claro, claro. Y qué importante que es saber que el Señor nos da la sabiduría para hacer un montón de cosas, ¿no? Y la otra pregunta que tengo para los oyentes y también para vos, Amanda, si querés responder, que es, ¿qué diferencia hay entre hacer obras por agradar a Dios y hacerlas por reconocimiento humano? Una enorme diferencia, ¿no? Porque cuando uno hace las cosas para agradar a Dios, eso creo que se transforma en una entrega sincera de corazón y no un hacerlo de manera egoísta, quizás por vanagloria, ¿no? Para nosotros o para que nos den los aplausos, no, sino que cuando uno hace las cosas para el Señor no busca la gloria propia, uno busca que el Señor siempre se glorifique en lo que nosotros hacemos, en cada cosa que hacemos por los demás o que hacemos para Él, ¿no? Que Él siempre se lleve la gloria, que Él siempre sea el que nos motiva, que Él siempre sea el que nos mueva, ¿no? No nosotros, no para nosotros, porque el único que merece realmente todo el honor y toda la gloria es Él. Así es. Por eso siempre invitamos a los oyentes, a todos aquellos que aún no están en el camino del Señor y están sin dirección, que puedan buscar el camino que es este camino maravilloso, lleno de cosas lindas, ¿no? A través de la obediencia a Jesucristo. Y mientras esperamos los mensajes de los oyentes, ¿y qué les parece si escuchamos un tema que se llama Él Volverá, que interpreta Marcos Witt? La Biblia dice que Él volverá con gran gloria y majestad. ¿Alguien puede decir amén? Él volverá por su iglesia. Oh, dele gloria esta noche. Como el relámpago que sale en el oriente, va al occidente, así será cuando vuelva el Señor. Viene en la noche y nadie lo espera, así será cuando vuelva Jesús. Él volverá. Thank you. Para los dos, soy Lucas, los felicito, están haciendo muy bien el programa con esas merecidas mini vacaciones que se necesitaban los pastores, así que lo están haciendo muy bien. Les mando un abrazo y de parte mía y de mis hijas que siempre están ahí todos los sábados presentes en la casa del Señor. Bueno, muchas gracias Lucas Marino, que nos escucha desde La Carolina, en Florencio Varela, un amigo y hermano que siempre está ahí al pie de cañón, sirviendo en la casa del Señor. También nos visita y compartimos mates y charlas. Y la verdad que es una alegría enorme, Marino, escucharte. Gracias por participar. Esperamos que sea del agrado de también de los oyentes. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos de compartir este programa Entre Notas y Palabras. Es una bendición poder estar ahora de este lado, ¿no? Que como decíamos, Edu está tomándose un descanso con Nelly. Como decía Lucas, bien merecido después de tanta tarea, trabajando siempre para el Señor. Y bueno, quiero mandar un saludo a la Iglesia de la Puerta Sur, a toda la familia de la fe, a todos los que nos hacen el aguante. Muchas gracias por estar del otro lado, ahí atentos a este programa, que es una bendición. Bueno, queríamos seguir con el tema de la noche de hoy. Tenemos algunas preguntas más para compartir. Bueno, te hago la siguiente pregunta, Beto. ¿Qué tipo de material estamos usando para construir nuestra vida espiritual? ¿Oro y piedras preciosas o madera y hojarrasca? ¿Qué tipo de material estás usando, Beto? Yo particularmente pienso que estoy tratando de usar el oro y piedras preciosas porque es de la manera donde podemos estar de la mejor manera haciendo las cosas para el Señor, ¿no? Para poder estar construyendo de la mejor forma, a través de la obediencia, a través de la reflexión, a través de estar observado, manteniéndome observado por Cristo, ¿no? Sabiendo que Él siempre está ahí y nunca nos abandona. De mi parte trato de hacer todo lo posible para agradar su nombre en obediencia, y pienso que oro y piedras preciosas. Sí, yo creo que uno trata, ¿no?, de usar el oro y las piedras preciosas para realmente construir nuestra vida espiritual, porque creo que para esto tenemos que estar enfocados en el Señor y que Él es el que nos va a dar la sabiduría para hacer las cosas de manera correcta, ¿no? Para que nuestra vida espiritual cada vez crezca más. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué podemos hacer hoy para vivir con propósito eterno y prepararnos para ese encuentro glorioso con nuestro Señor? Podemos hacer obedecer a Cristo, obedecer a Cristo y esperando el glorioso encuentro ese, ¿no?, que vamos a tener con nuestro Señor. Pero más allá de ese momento tan especial que todos estamos esperando, siempre Él espera también que tengamos una intimidad con el Señor. Es importante poder estar a solas con Él, estar en un trato y tener una intimidad con Cristo, ¿no es cierto? Porque Él siempre está amando. Le decimos a los oyentes, el Señor siempre está en la puerta. Como Él dice, yo llamo a la puerta, el que abre, ahí entro yo. Es una bendición tremenda poder estar bajo la cobertura del Señor y saber que Él nunca nos abandona, ¿no es cierto? Por eso invitamos a todos los oyentes que puedan participar en este programa con un mensaje, con alguna pregunta que tengan, o también con la reflexión en este tema que es tan importante, ¿no? Cada uno, los que estamos en el camino del Señor, tratamos de obedecer a Cristo, enfocarnos en Jesús para poder tener ese gran momento que, dicho sea de paso, falta poco. Amén. Sí, no sabemos, como decía yo hace un rato, no sabemos el día, no sabemos la hora, pero bueno, lo que sí sabemos es que así va a ser. Y bueno, sí, también es verdad que, como dice Beto, nosotros esperamos con ansias ese momento en el que vamos a estar frente a frente con el Señor, pero también el Señor siempre está cada vez que nosotros lo buscamos, cada vez que buscamos ese momento a solas con Él, en oración, cada vez que nos ha rescatado de un montón de situaciones, sabemos que Él siempre está y siempre está esperando que tengamos un encuentro con Él. Espiritualmente, ¿no? Mientras oramos, mientras alabamos, a veces siempre que nosotros busquemos de corazón, Él está y podemos tener ese encuentro con el Señor, más allá de que va a llegar su momento en que vamos a vernos y a estar frente a frente físicamente, ¿no? Hoy por hoy nos queda estar en el Espíritu, ¿no? Así que nada, eso es mi apreciación. Bien. ¿Nos querías repetir los teléfonos para aquellos que quieran participar? Bueno, para mensaje de audio, el 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, y para mensaje de texto, 11-53-29-49-49, 11-53-29-49-49. Les repito la consigna. ¿Sabes qué es el Tribunal de Cristo? Podés participar a estos teléfonos mandando tu mensajito y bueno, vamos a recibirlo con mucho gusto. ¿Tenemos algún mensaje? Ya te digo los mensajes, dame un segundo. Tenemos mensajitos de varios hermanos, qué bendición. Bueno, te empiezo a leer porque son varios. Lucas Marino manda saludos, dice Dios los bendiga. Tenemos un mensaje de Griselda también, abrazo a todos. Saludos amigos acá acompañándolos, los quiero mucho. Ah, Eli, gracias por tu saludito también. Bueno, Edu nos manda mensaje también, escuchándolos desde Villa General Belgrano. Saludos a Beto y Amanda, a Damián y a toda la audiencia, y especialmente a La Puerta Sur. Bueno, un abrazo a Nelly y Eduardo, que tengan un hermoso descanso, bien merecido. Y bueno, acá estamos tratando de hacer lo mejor posible. Sé que no nos va a salir como le sale a él, pero bueno, daremos lo mejor que podemos. También tenemos un mensaje de Gerardo que dice, bendiciones hermanos, está Saliendo bien, el Señor los bendiga, bendiga la emisora, dice, gracias Gerardo también. Eli nos dice, creo que cuando uno hace las cosas de corazón sin tratar de impresionar a nadie, ese es el camino. Cuando las cosas son forzadas por aparentar o conformar, por ahí no es. El pensar en el prójimo ayuda sin esperar nada a cambio. Acompañar y respetar al otro a veces es el que menos tiene, es el que más da. Porque siente en carne propia la falta y trata de ayudar o acompañar. Gracias, Eli, por tu reflexión. Exactamente, así es. Griselda, siempre con el material que nos corrompe, ni se desgasta. Ahí creo que hubo algún error de tipeo. Hola, hermano Beto y Amanda, dice Dora, que Dios los bendiga y saludos a toda la gente. Dice Dorita, gracias también por participar. Gracias, Griselda. Bueno, gracias a todos los que mandaron sus mensajitos. Se agradece y gracias por estar participando. Sí, la verdad que una alegría enorme tener la participación de la familia de la fe, de los oyentes. Saludos a la familia Corbalán, a Damián también que está ahí medio pachucho. Le mandamos un abrazo enorme, muchas bendiciones a todos los que participan, a nuestra familia de la fe que es tan linda. Es una bendición siempre poder compartir cada sábado, cada miércoles en los encuentros. Y la verdad que estamos muy contentos y es una bendición para nosotros poder compartir en esta noche entre notas y palabras con ustedes. Acá dice Edu, dice acá nuestro operador Damián Espadea, que traigas una caja de alfajores. Ahora dice que no, pero sí. Así, lo dijo, lo dijo. Esperamos los alfajores de Eduardo Guzmán. Ahí está. Y estamos muy contentos, como decíamos recién, de poder compartir esta palabra que es tan, tan tremenda, ¿no? Y tan bella, porque nosotros, como hijo del Señor, esperamos tan ansioso ese momento de tener ese encuentro con Dios. ¿Sabés qué es el tribunal de Cristo? ¿Nos puedes repetir de vuelta, Amanda, una vez más los teléfonos, por favor? 1164-007047, 1153-294949. Muchas, pero muchas gracias a todos los que fueron participando y bueno, anímense a mandar su mensajito y a participar también. Bueno, yo quería hacer una pequeña reflexión sobre el mensaje de Eli, ¿no? Que ella dice que realmente hacer las cosas de corazón, sí, ¿no? Bueno, yo pienso que de verdad, cuando el Señor Él es el que está en nuestro corazón y el que nos manda a hacer lo que tenemos que hacer desinteresadamente por el otro, ¿no? Por ahí es el camino, ¿verdad? Y es verdad que a veces las personas, quizá hablando, ponerle en el tema económico y demás, siempre es el que sufrió algo en carne propia el que a veces es más, se compadece más, o el que da de corazón y sabiendo lo que es, ¿no? Ya sea a veces cuando una persona pasa hambre, quizá siente mucho más el deseo de ayudar al otro que está pasando lo mismo que pasó él, ¿no? O cuando una persona tiene o sufre una pérdida también, ¿verdad? O siempre, yo creo que siempre Dios nos da las pruebas que nosotros superamos el día de mañana nos sirven para poder comprender a otros y poder ayudarlos, ¿no? Realmente de corazón y habiendo pasado por lo mismo es mucho mejor y nada. Así que a veces cuando estamos pasando malos momentos, pruebas, dificultades, tenemos siempre que pensar que atrás de todo eso está el propósito de Dios, ¿no? Que atrás de todo ese padecimiento hay un propósito que Dios tiene con nosotros y siempre es que eso nos sirva para poder ayudar a otras personas. Es verdad. Y hablando de ayudar, siempre recordamos al ministerio de Jesús en las calles, que es un equipo de los hermanos de la familia de la fe de la Puerta Sur, que como decías vos recién, Amanda, de lo importante que es cuando uno tiene a Jesús en su corazón y puede dar ese amor que el Señor nos da a nosotros mismos, ¿no? Eso también es una bendición enorme para nosotros, poder compartir con aquellos que menos tienen. Por eso los animamos a todos aquellos que están escuchando del otro lado, que si por ahí están con ganas de ayudar al prójimo, o tienen alguna ropita que ya no la usan, o algún alimento no perecedero para poder hacer llegar a nuestra congregación, los invitamos a que puedan acercarse a Avenida Florencio Varela, esquina Pedro de Lustondo, ahí a cuadras de a metros nomás de la Avenida Calchaquí y a metros de la Universidad Arturo Jaureche, para que puedan acercar esa ayuda que ellos por ahí quieren dar de corazón, que nosotros se la podemos donar y podemos hacer que el equipo de Jesús en las Calles pueda salir como cada semana a dar ese amor y ese plato de comida y lo más importante, ¿no? Esa palabra de vida que nos manda Cristo a transmitir a las personas que aún no conocen y aquellos que también están angustiados y tristes y también abandonados, que hay un montón de personas que vemos cada vez que hacemos las salidas con el equipo. Por eso los invitamos a todos aquellos que quieran participar y conocer también lo que es la familia de la fe de la Puerta Sur, ahí en Avenida Florencio Varela, esquina Pedro Elustondo, a pasitos nomás de la Universidad Arturo Jaureche. Bueno, estamos compartiendo esta noche con esta tremenda palabra que es una bendición. Y ahora queremos escuchar un tema más que interpreta Rescate, que se llama Yo no abandono. Sad. Entre notas y palabras, un programa diferente. Seguimos entre notas y palabras en este programa que es una bendición. Esperamos que puedan escuchar los oyentes y estén pensando en esta pregunta, ¿no? Que es, ¿qué es el Tribunal de Cristo? ¿No es cierto? Es una bendición poder estar en este lado, haciendo este programa. Esperamos que los demás puedan participar también. Queremos que este programa sea también un momento de reflexión para todos aquellos, como decíamos en el blog anterior, que aún no conocen al Señor. ¿Y vos tenías algo para decirnos, Amanda? Sí, bueno, yo quería decirles que pensemos siempre en que estamos siendo observados, ¿no? Esa tiene que ser nuestra motivación, nuestra... ¿cómo puedo decirlo? Para poder hacer las cosas de manera correcta, ¿no? Pensar en que siempre estamos siendo observados por Dios. Entonces, y también tener en cuenta que va a llegar un momento en que vamos a estar frente a Él, y que Él conoce todo de nosotros, aún lo que pensamos. Entonces, de esa forma uno puede ser transparente con el Señor y puede hacer las cosas como corresponde, ¿no? Cada vez que nosotros vayamos a realizar una acción, tenemos que pensar en que Dios nos está mirando y en que Él sabe las intenciones aún con las que lo hacemos, ¿verdad? No solamente que cuando hacemos algo, sino cuando ya lo pensamos, Él ya nos está observando, ya nos está mirando. Entonces tenemos que tener en cuenta eso en nuestras vidas, ¿verdad? Tengo mensajitos, Beto. A ver. Mirá, nos están llegando mensajes internacionales, ¿eh? Vamos, ojo, todavía. Guarda. Tenemos un mensaje de Nancy Guerrero, dice: felicidades por el bonito y motivador programa de evangelización. Muchas gracias, Nancy, mi hermana nos escribe desde Bolivia, muchísimas gracias por participar con tu mensajito. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Llegar a la mayor cantidad de personas posible con el mensaje del Señor. Griselda dice: el Tribunal de Cristo es lo que sucederá cuando Cristo vuelva y recompense a cada uno según lo que haya hecho, sea bueno o malo. Así es, querida Griselda, así es, tal cual. Cuando Él venga, Él nos va a pedir cuentas, ¿no? Ya sea de lo que hicimos bien y así también de lo que hicimos mal, ¿verdad? Así que por eso les decía recién que siempre pensemos en que Él nos está observando. Cada vez que vayamos a acercarlo, siempre pensemos en que Dios nos está observando, ¿no? Y que aún conoce aún nuestros pensamientos, ¿verdad? Sí, y qué importante que es lo que decís, Amanda. Siempre charlamos con los chicos y con cada persona que Dios me da la posibilidad de predicar del Evangelio. Siempre les digo eso, ¿no? Yo particularmente trato de saber siempre que Jesús me observa 24/7 cada día de mi vida. Entonces sabemos que al estar observado por Cristo es una manera correcta también de hacer las cosas como Él manda, ¿no es cierto? Porque sabemos que Él siempre está. Es una alegría enorme para nosotros compartir este programa. La verdad que esperamos que sea de bendición. Ya nos estamos acercando al final. Hicimos lo mejor que pudimos. Tratamos de agradar al Padre a través de la obediencia. Y antes de despedirnos, quería que le cuentes, Amanda, lo que hacemos nosotros como Familia de la Fe, más allá de la reunión central los sábados 18 horas en la Puerta Sur, en los encuentros en las casas. Bueno, los encuentros en las casas son grupos pequeños, ¿no? Que es, bueno, para los que por ahí no pertenecen a una congregación y no saben, bueno, nos reunimos en pequeños grupos en las casas para reflexionar sobre la palabra del Señor y para compartir, para estar en comunión, para que contarnos las cosas que nos pasan, orar los unos por los otros. También invitamos a amigos, a personas nuevas, ¿no? Para que puedan integrarse también, para que puedan conocer de Dios, para que puedan conocer la palabra. Y pasamos un lindo momento en familia, digamos, ¿no? Y compartiendo también, a veces también hacemos una rica comida y en comunión como al Señor le agrada, como a Dios le gusta que estemos unidos en el mismo espíritu, en el mismo sentir, gozosos de poder estar juntos y de poder agradarle a Él, ¿no? Que es el único que se merece toda nuestra atención, toda la gloria y toda la honra. La verdad que sí, cada miércoles es una alegría de compartir con los chicos, cada uno, como decías vos, Amanda, la familia, la fe, los encuentros en las casas. Y también eso tan importante, ¿no? Que es invitar, tratar de siempre invitar a aquellos que aún no conocen a Jesús, como también le queremos decir a las personas que están del otro lado, que tengan esa gana de conocer a Cristo, esa necesidad, ese entusiasmo. Y si estás desganado, si estás preocupado, si estás pasando por alguna enfermedad, queremos decirte que la mejor salida que te puede pasar es Jesucristo, ¿no es cierto? Es la bendición. Vas a tener pruebas, vamos a tener pruebas, vamos a tener luchas, pero Él siempre nos da la victoria. Hablamos esto porque vivimos nosotros en Cristo, porque obedecemos al Señor. Más allá de los errores de cada uno, uno siempre tiene que estar a cuentas con el Señor. Porque no sabemos si hoy, yo, mañana voy a estar, ¿no es cierto? Entonces, siempre trato de estar yo, Beto, cada día de mi vida, termino mi noche dándoles gracias al Señor por un día más de vida y siempre tratando de hacer cada día de mi vida algo bueno para el prójimo, ¿no es cierto? Como Jesús nos manda, amar al prójimo, a servir, ¿no es cierto? Y a adorar a Él. Estamos muy contentos en esta noche de haber compartido este programa entre notas y palabras. No sé, Amanda, ¿vos tenés algún saludo más? Sí. Bueno, mandamos saludos para toda la audiencia, a todos los que estuvieron ahí del otro lado escuchando. Gracias a los que participaron con su mensajito, con la consigna, mandando saludos. Les agradecemos, gracias por estar ahí y esperamos que este programa haya sido de bendición para todos. Gracias a todos los que sintonizaron y se conectaron para acompañarnos hoy y acá como cada miércoles por Vox FM y los viernes por la MDB. También le damos un gran saludo, gracias a Damián Espadea por la operación técnica. Esperamos haber dejado algunas entre notas y palabras. Y gracias a la audiencia y a todos los que participaron. Saludamos al equipo de la radio. Gracias a todos aquellos que pudieron estar hoy. Saludamos a la familia de la fe, a la Puerta Sur. Una puerta abierta del cielo, abierta a la vida eterna. Nos despedimos y les decimos una vez más, como cada noche, Dios los bendice. Bueno, nos despedimos con el tema de Evan Craft, Dios de oportunidades. Las mentiras dicen que nunca cambiarás, que tus errores y fracasos te definirán. Pero se olvidan de que su gracia te salvará. No hay ningún lugar del que no te pueda rescatar. No importa dónde has empezado, tu historia no ha terminado. En de oportunidades nunca te dejarán. No importa cuánto hayas caído, sus brazos se la han extendido. El Dios de oportunidades nunca te dejará. Tú no tienes que pagar lo que ya pagó. Con su sangre tu pecado él ya lo lavó. Oh, oh. Hasta el ladrón en la cruz él lo perdonó. Oh, oh. En su nombre hay poder, hay salvación. Oh, oh. No importa dónde has empezado, la historia no ha terminado. El Dios se oportunidades nunca te dejará. No importa cuánto hayas caído, sus brazos se la ha extendido. El Dios de oportunidades nunca te dejará. No, no te dejará, no te dejará. No importa el ayer, no importa dónde estás. Has empezado, tu historia no ha terminado. El Dios de oportunidades nunca te dejará. No importa cuánto hayas caído, sus brazos se la han extendido. El Dios de oportunidades nunca te dejará. No te dejará, no te dejará. No importa el ayer. Entre notas y palabras, un programa diferente, con música y entrevistas para la reflexión. Buenas noticias y palabras de vida. Idea y producción, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, entre notas y palabras, miércoles 22 horas por Vox FM.